Desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso bueno, vamos otra vez. Buenas noches, queridos oyentes de Desbocadas y de Radio Cooperativa Indie Rock. Acá otro lunes más, el programa número 11 de Desbocadas, que nos encuentra repleto de amor, repleto de gente. ¿Copamos? Hace mucho calor acá, mucho calor humano hay. Muy buenas noches, mi querida compañera Verónica. Muy buenas Sandroni. Noches, Rebeca Casal. Muy buenas noches, mi querido operador técnico Diego Moyano. Nuestro querido operador. Nuestro. Tenés razón. Perdón. es de las dos. No tiene micrófono, pero desde el otro lado. No, pero está. Así, saludito. ¿Por qué no tiene micrófono, Diego? Y porque tenemos como, no sé, como. Porque le copamos la radio, decís vos. Sí, a ver. Porque este programa se desbordó. 8, 9 personas somos. No, somos un montón. O sea, y bueno, con Diego 10, pero bueno, Diego está como en su cuadradito, nadie ha ido. Claro, lo dejamos ahí encerradito, dijo. Así que bueno, es como esta parte, este sector, por los que están en Instagram nos está viendo, bueno, esta parte va a estar muy, muy transitada y copada. Si bien no pueden escuchar la música desde Instagram, sí. Nosotras decidimos hacer el vivo igual porque van a poder escuchar las voces de las entrevistas. Y nos van a poder ver, y van a poder ver la gente que está acá. Ahí tenemos una de esas personitas. Hacé la escalerita. Que vinieron. Claro, a ver, ahí está. La escalerita. Para darle público. Ahí está. No me entro. Bueno, nada. Súper emocionadas, ¿no? Sí, terrible programón hoy. Yo le decía recién a Verónica, qué placer hacer radio con vos. Totalmente, digo exactamente lo mismo. Yo, y agrego acá al compañero también, Diego. Está bien, yo le tiro la flor esta qué vez, pero con Diego ya he hecho. Este trío. Ya he hecho de radio, ¿no? No, ese siempre me pone cara como diciendo que. Ah. Ay, ya toqué a la cagué. Quedó mal siempre. Ya eso. La cagué, toqué a ella. ¿Esto qué tira ella? No, me estaba bajando porque yo grito mucho y pasan cosas. Mentira. No, bueno, nos pueden escuchar. Mentira. Vamos acá a como acomodar un poco la info, vamos a decir. Nos pueden escuchar por www.fmindirock.com.ar. También nos están viendo en vivo Instagram de @ FM Indie Rock. Un saludo para los que nos están mirando en vivo. Pueden contestar las preguntas de @desbocadas.104.7. Es verdad. Siempre estoy acostumbrada así. Hoy estuvimos medio pobretona. No, pero estuvimos pobres en cuanto a contenido en redes sociales porque tenemos era todo el mucha contenido la carga acá. Claro. Entonces, todo el contenido acá. Yo sé que ustedes del otro lado nos dicen, queremos escucharlas hablar. Pero bueno, también nosotras queremos escuchar hablar al resto. Obvio. Entonces hay como una interacción de ida y vuelta. Y dentro de esa interacción le damos el espacio a grosas, a muy grosas, le damos el espacio. Sí, 4 grosas, pero grosas. Grosas que le ponen el cuerpo acá a la calle, a Tres Arroyos, a la ciudad. Grosas que son nuestras. Sí. De acá. Hay una de las grosas. Sí, ahí pasa una grosa, pero bueno, nada. Está inquieta ella. Sí. Está como, ay, así, efervescente. Esto no anda. ¡Ay, anda! ¡Ay, hola! ¡Oh, Dios! No, esto, hoy, bueno, tenemos acá en piso a Chacha Carrera. Muy buenas hola, noches. Le hacemos el anticipo. Chacha, compartíamos en la columna de todas las mañanas que hacía Paola Moyano Respirador con Nicolás Becimenco. Con Chacha veníamos los viernes, a su momento fue un miércoles, a hacer la columna de la colectiva de Ni Una Menos. Bien. Entonces, Chacha está manejando una emoción porque, claro, ya hace bastante tiempo que ya no venía a estar acá en la radio, así que. Incontrolable. ¿Eh? El encuentro. Hice la transmisión junto con Diego. Ah, pero qué del grosa. Encuentro plurinacional de mujeres, el último que hubo. Pero con Paola grosa. Ya teníamos a Rebe también que tiraba audio, Sofi. Ah, sí, pero, no. Ah, ya la tiene re clara con el tema de ahí. Bueno, pero es muy divertido hacer radio. El encontrarse acá del otro lado te genera como una adrenalina, una cosa de... Sí. ¿O no, Verónica? No, totalmente. Porque aparte, vos también como... hacías columna radial. Sí, acá con las chicas de Socorro me tocaba a mí hacer la parte de la columna de Socorro. Sí. Bien. También en el respirador, por supuesto, con Nico y con Pau. Aguanta el respi. Ya, ¿cómo extraño ese programa, por Dios? Bueno, sí. Pero ahora tenemos el nuestro. Sí, no, ni hablar. Pero, ¡no puedo creer! Y decir, Verónica, que vas todas las mañanas a trabajar, porque si no sabés cómo hacemos un magazine radial. Pero ¿sabes cómo te lo hago? Todos los días nos bancan ustedes del otro lado, todos los días. Están llamando, pero vamos a rechazar. Ay, no, ¿por qué? La llamada. Ahí está, porque llaman vibra. Por teléfono, ¿cómo una es eso? Una vez que nos llaman del Fondo Rock y lo rechazamos. No, pero era un 11, eso era una llamada de hola, no. Movistar. No, sí. Vengo a ofrecerles un plan de... Vengo a ofrecer mi corazón, dijo. Claro, pero bueno, se nos fue nuestro operador, así se que vamos a estirarla. Bueno, ¿qué querés charlar? Hola. Yo esta manga de loca no las aguanto, dijo. Bueno, te la voy a preguntar ahora. ¿Qué? Nosotras por Instagram estuvimos preguntando si tuviéramos... Porque después vas a salir del aire, claro. Entonces te la tiro ahora. Sí. Preguntamos, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué? Teletransportarme. ¿Todos van a contestar lo mismo? Porque siempre es muy engorroso tener que transportarte de un lado al otro. Y cuántas veces por ahí es alguien te escribe o está mal o qué sé yo. Decís, ay, cómo me iría para... ¡Chum! Y te vas. O haces un frío bárbaro y haces un ¡chum! Me fui a Córdoba. Teletransportación esa. Es como agarra una persona y se teletransporta conmigo. Sí, tener esa posibilidad. Bien. Por ahí necesitas un poco más de power para poder hacer eso, ¿no? Como ya, que viste. Quiero estar con vos todo el tiempo. Esto me hace acordar a la peli Jump. Claro. El chabón era como va al banco, agarraba un montón de plata y eso está genial. Se teletransportaba. Eso está genial. Bueno. Yo pienso en y eso. Y velocidad entonces para eso. Yo siempre dije invisible, pero está buena lo que dicen. No, está muy buena. Yo también coincido con ella. Igual siendo invisible me colo en un avión. Por ejemplo, pero no llegás rápido. Llegás a la misma velocidad que te manejás ahora. Te va a tener que subir un bondi. En cambio, aparte, te evitás todo este tema del viaje, viste que es re engorroso. Por ahí estás re contenta, tenés que ir. Sí, pero llegas muerta, llegas cansada, con todo el peso. Entonces ahí al toque. Pero de repente soy invisible y aparezco en lugares para escuchar conversaciones. No, porque después te vas a arrepentir. Yo sé lo que te digo. Hay cosas que mejor no escuchar. Estaba Diego solo acá en la radio. Rebeca modo invisible atrás, viendo todo lo que... No, miedo, no. Y de golpe le tocaba la espalda. No. No, bueno, muy divertido igual. Para mí es muy divertido esto. Bueno, le preguntamos también a las otras compañeras que están acá, porque ya que estamos... Claro, ya que estamos las tiramos. Hay un grillo. Bueno, tenemos también acá a la compa Carla Moreno y tenemos a Virginia Ibáñez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Les va? Buenas noches. Acércate, Carla. Estamos complicadas. Temitas técnicos. Ustedes, si tienen un poder, ¿cuál sería? A mí me gustaría leer la mente, ¿eh? A mí sí. Sí, es peligroso también. Sí. Aunque tengo mucha intuición también, así en... Ah, entonces casi que ya lo tiene el poder. El aura. Ya casi que lo tiene. Qué loco, ¿no? Pues, soy poderosa. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, pero está, no sé si leer la mente todo el tiempo, pero esa primera impresión, a ver qué piensan de mí, ¿viste? Eso, saber qué está pensando el otro, tampoco. Leer la mente todo el tiempo me parece que sería aburridísimo porque... ¿Dónde quedaría la sorpresa? Más que claro. ¿Viste que hay una película que el tipo lee la mente de las mujeres? ¿Se acuerdan? Todas las películas de vida y por... No, bueno, más o menos. Que también se le pone como que se medio que se abomba, porque escucha cosas que en realidad no están buenas escucharlas, porque si te ponés a pensar lo que pensás vos misma, hay veces que tampoco, no sé si está... Es como un viaje, sí. No, por eso. Y aparte es como decir, ¿para qué me enteré de esto? ¿Qué necesidad? Es como ser invisible. Es un tema. Yo quiero saber. Yo me quedo con la teleportación. Con eso. Falta acá Danu Cardano, que no está contestando. Sí. Volar. Pero ¿volar? Vamos a hacer volar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a la fucking bitch. Sí, bitch. El tema Somos. Mientras nos acomodamos acá en piso. Vamos. Oh, Bueno, estábamos escuchando a la Fucking Beach. Somos, nos venimos media punky ahí, Verónica. Nos venimos así con todo. Re terribles venimos. Pero ya, ya está, ya nos acomodamos, ya copamos piso. Así que le vamos a pasar a dar la bienvenida Danu Cardano, en representación de Socorro Rosa Tres Arroyos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por haberme dado el micrófono. Les agradezco mucho. Llegué, estaba yo. Lo que pasa es que no me senté, no quise interrumpir el aire. Digo, pero vamos, por Dios, sin nada interrupción, al contrario. ¿Quién más está? Acá tenemos a la querida Chacha Carrera, de representación de la colectiva feminista Ni Una Menos de Tres Arroyos. Muy buenas noches, querida Chacha. Hola, buenas noches, oyentes, todes, chicas. Hola, gracias por la invitación. Que ya estuvo hablando. Ya estuve echando, pero bueno, ya estuve haciendo toda una intro, todo. También tenemos a Carla Moreno, en representación del Frente de Mujeres La Cámpora. Buenas noches a todos los oyentes. Bien, y tenemos a Virginia Ibáñez, ella... porque estamos compartiendo el micrófono con Verónica, así que téngannos paciencia. Es promotora territorial contra la violencia de género, acreditada por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Muy buenas noches, Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, chicas, la idea un poco es presentar cada quien que vino en representación de su movimiento social, de su agrupación, que cuenten un poco más o menos de qué se trata cada agrupación, desde hace cuánto tiempo que están. Y por ahí veníamos charlando afuera, bueno, Danu, vos no estabas en la conversación, estabas abajo, pero nos interpelaba esto, digo, bueno, hay un montón de violencias, creo que todas lo tenemos bien en claro eso, pero... creo que desde cada organización, desde cada movimiento, le ponemos más el cuerpo a una de estas violencias, a alguna de estas cuestiones que nos atraviesan a nivel local. Y por ahí eso, que puedan contar un poco cómo vienen trabajando, cómo ven desde su organización que está la situación en la ciudad de Tres Arroyos, qué consideran que debería cambiarse, mejorarse o implementarse, más o menos. No sé si vamos. Se entiende, sí. ¿Les parece que empecemos con Danu? ¿Danu? Bueno, cómo no. Bueno, yo, como ya me presentaron, soy parte de Socorro Rosa, que es una organización que forma parte de Socorristas en Red, que es feministas y transfeministas que abortamos. Estamos en todo el país, en 50 ciudades, somos 50 colectivas del país, y nosotras formamos parte de una. Acompañamos las decisiones de las personas que quieren, necesitan, desean abortar. Si te ves. Ah, sí, me veo hermosa, perfecta, divina. Me estoy mirando acá en el celular que me están transmitiendo en vivo, supongo. Tengo acá justo cruzado el coso del micrófono, pero no pasa nada. Chacha, yo te filmo. Nadie me quiere ver tanto, realmente. Ya me han visto demasiado. Parece que tengo hasta orejitas. Somos streamers medio. Sí, tenemos que hacer eso. Sí. Bueno, entonces formamos parte de Socorro Rosa Tres Arroyos, que somos una organización que acompaña las decisiones de abortar de las personas. Actualmente, y por suerte, tenemos la ley 27.610, que nos habilita a abortar hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de dar una razón cuando vamos a solicitarlo al sistema de salud. Así que acompañamos todas esas situaciones, ya sea que lo necesiten, lo deseen, lo quieran, y acompañamos no solamente, que eso es importante aclararlo, no solamente en Tres Arroyos, ciudad cabecera, sino también en todas las localidades del partido de Tres Arroyos, que eso es importante mencionarlo, porque a veces parece que como estamos a 70 kilómetros, como en Tres Arroyos sabemos no hay transporte público que recorra la zona, es solo pareciera para las personas que vivimos a 20, 30 cuadras, 40 como mucho del hospital de acá, el Pirovano. Y la realidad es que en las salas de las localidades también deberían garantizar, aunque sea la información, y asesorar de cómo acceder en el hospital de Tres Arroyos. Eso no sucede. Empieza a suceder muy poquito. Entonces, por eso también nos estamos dando el trabajo, ahora que estamos un poco más ancladas en la ciudad de Tres Arroyos, desde el 2018 que estamos activando. Justamente eso era lo que te iba a preguntar. Te vi la cara. Estamos desde el 2018, pero ahora recién estamos como siempre, como que intentamos ir, pero ahora a través de proyectos que nos financiaron, fuimos a las localidades, recorrimos las localidades y además nos pareció importante poder armar unas cajas, que llamamos cajas amigas, donde hay anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después, hay preservativos, hay test de embarazo y hay información sobre cómo acceder a un aborto. aborto en los colegios y en organizaciones barriales, en algún lugar donde hagan alguna cuestión cultural, por ejemplo, en San Francisco de Belloc repartimos, en Orense, fuimos a Reta, fuimos a Copetonas, también hicimos murales en Claromecó, entonces eso nos parece re importante y hemos notado, y ya termino con esto para cerrar, hemos notado que sí estamos recibiendo un montón de llamadas de las localidades, es decir, que esa información faltaba, esa información era necesaria y fueron también los que nos dijeron las personas cuando allí estuvimos. Bueno, qué bueno y qué importante recalcar esto de necesidad de las localidades y no dejarlas aparte o a un lado, porque son parte de Tres Arroyos, por ahí son distancias cortas que tampoco son tan grandes como si uno viviera en Buenos Aires y tuviera que ir a un barrio Caballito o algo por el estilo. O sea, y uno lo toma como que es otra ciudad y nada que ver, ¿sí? Eso es re importante. No, ya, perdón, pero sí. Aclarar esto, que no hay transporte público. No, digo, no es lo mismo que trasladarnos. Vos nos leíste la mente. Nosotros veníamos en el auto con Rebe, con Chacha y Carla y veníamos justamente hablando... Viste que está en auge ahora, si colectivo no, en lo que es acá, ¿no? Tres Arroyos. Yo estaba comentándoles que por ahí lo importante, no sé si sería acá, me parece que es la conexión, sí, y yo lo vivo porque yo también trabajo en la localidad, es la localidad, me parece que hace falta un transporte para la localidad para estar como más cerca y más conectados. Acá también. Digo, yo que camino y el colegio... Ay, yo ahora tengo auto. No, y el colegio que me queda 30 cuadras, a veces también se hace un poco cuesta arriba y esas son las cuestiones que también hablamos mucho en las reuniones que hacemos del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres y Género de la provincia, a la que con acá Virginia y las compañeras del Frente Vita de Mujeres estamos siempre invitadas y formamos parte de ese Consejo Consultivo. Es una realidad y una necesidad que es en casi todos los lugares de la sexta sección de la provincia de Buenos Aires, que no hay transporte y que a veces eso acrecenta o magnifica las situaciones de violencia que pasan las mujeres y las personas, porque a veces es muy difícil trasladarse. Pongo un ejemplo, digo, no sé, claro, de Reta, una situación de violencia de género, tenés que venir hasta acá y a veces en una situación, qué sé yo, ni siquiera económica. Digo, tenés hijos a cargo, hijas a cargo, digo, el traslado, el trasladarse, el cómo hago, el completo. Exponerse a hacer dedo en la ruta a la madrugada, digo, esas cosas se tratan mucho en el ministerio. Sí, y pensando que con hijes muchas veces, ¿no? ¿Sí? Al lado en esas situaciones. Iba a decir dos cosas, una, compañeras que estamos acá en piso, no solamente nosotras podemos preguntar, sino si ustedes tienen alguna pregunta desde organización a organización, perfectamente tienen el micrófono a su disposición para hacerla. Y por ahí no sé si está bien preguntarlo o no, pero me genera intriga cómo es el trabajo desde Socorro con el hospital. O, no sé, pensando sanatorios o en el sistema de salud privado, voy a decir mi opinión como Rebeca, no como parte de una organización ni nada, sino como Rebeca a nivel individual, sí siento que hay mucho que se debe trabajar desde el sistema de salud, por ahí lo digo más abiertamente, no puntualmente solo sobre el tema aborto, sino desde otros lugares también, desde espacios que el hospital debería tener y que se debería tener en consideración, como en casos de violencia de género y demás. Y pensaba esto, ¿no? Qué difícil debe ser trabajar con un sistema de salud que, desde mi criterio, falta mucha perspectiva de género. ¿Cómo lo vivencian también ustedes a eso, no? Bueno, nosotras, vos sabrás también, ustedes dos sabrán mucho, articulamos con el sistema de salud desde que arrancamos en Tres Arroyos. Sí. Digo, nosotras fuimos a reunirnos, estaba Vero, la vez que fuimos, fuimos al hospital a reunirnos. Yo también estaba. Sí. ¿Ah, vos fuiste? Sí, bueno, no me acordaba tanto. Pero digo, fuimos al hospital, digo, nos reunimos en ese momento con el director, todo insistiendo para que haya un consultorio de interrupción legal del embarazo en aquel momento. Empezó a funcionar, digo, mal que bien, alguna situación más o menos o no, pero funcionó y cuando vino la interrupción voluntaria del embarazo, ese consultorio estaba aceitado. Digo, ese consultorio tenía dos trabajadoras que estaban trabajando ahí, que estaban ejerciendo las funciones y atendiendo a las personas. Nosotras acompañamos bastantes personas por mes, o sea, venimos acompañando cada vez más por esto de que nos venimos como dando más difusión y yendo a las localidades y las personas reciben respuesta en el hospital. Desde ya que si yo te digo a mi manera de verlo, la hegemonía médica acá, en cualquier lado, es espantosa, digo. Claro. Pero bueno, el aborto se garantiza, que es como debe ser, porque es una ley. Digo, no es que tampoco hay que hacer un monumento a todos los centros de salud donde se garantiza, porque lo deben garantizar. Digo, sí. Es una ley, está escrito y hay un protocolo. Pero sí, el consultorio funciona los martes a las 8 de la mañana en el Hospital Pirovano. Hay que acercarse hasta acá, si así sean localidades. Nos pueden consultar por cualquier cosa, si no pueden viajar, si, bueno, ahí vemos cómo se resuelven esas cuestiones, que hasta ahora lo venimos haciendo desde el Socorro. Y se pueden acercar a las 8 de la mañana, se tienen que anunciar en mesa de entrada y ahí ya las reciben, que es por orden de llegada. Y garantizan, discúlpame, ¿garantizan un solo tipo de aborto o hay opciones de para elegir? Para El aborto en general es medicamentoso y, bueno, siempre también nosotras recomendamos que si pueden, es muy amable, digo, no lleva ningún riesgo y se puede hacer tranquilamente en su casa. También es cierto que hay situaciones, eso hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, sí, que es hasta las 14 semanas, 6 días. Y luego la interrupción legal del embarazo, que obviamente sigue vigente en la Argentina desde hace 100 años, también se garantiza en tres arroyos, si bien por ahí tienen que viajar o se hace una derivación, sí se garantiza con causales, ¿sí? Entonces eso es importante también. Y sí se está cumpliendo en Tres Arroyos, o sea que es un buen momento, digo, del hospital o del consultorio específico. Obviamente habrán cosas para solucionar, sí, como todo, como en todos lados, y que también es una cuestión que se va aceitando con el paso de las situaciones que se reciben. Mi duda recae en qué pasa en los CAPS, por qué no se da la información, es porque se niega por ahí el personal, por una ideología, o es por otro tema. En realidad, para mí es desconocimiento, que por ahí no hay demasiada información o capacitación para el adentro. En Tres Arroyos, en los CAPS de acá, sí se da información en la mayoría de ellos y siempre hay como algún médico, médica amigable, alguna enfermera, alguna trabajadora social que pasa el dato. Por ahí lo más complicado es en las localidades, porque no siempre tienen médica, a veces las médicas van una vez por semana, vamos a tratar, estamos luchando en eso, ¿no? Como en recorrer las localidades, y eso estamos como insistiendo en que eso se haga, en que se dé la información. Más no se pueda garantizar ahí, porque sabemos cómo están las localidades. Por ahí Carla después los puede como dar un panorama más sobre la salud en las localidades, pero no hay ecógrafos, a veces no hay para hacer ni un análisis de sangre. Y eso es necesario para una interrupción voluntaria del embarazo, porque así lo requiere el sistema médico, un análisis de sangre y una ecografía para ver la cantidad de semanas. Eso las localidades, incluso sea un embarazo deseado, o incluso sea una ecografía por cualquier otra cosa, no hay forma de que te la garanticen. Digo, vos estás en reta, tenés que venir acá a hacer una ecografía. Entonces, bueno, hay cosas que no las vamos a poder solucionar, no vamos a poder comprar un ecógrafo para cada sala nosotras, no, seguramente. Pero sí intentamos pero que se dé. Pero sea la información. Exacto, la información. Bueno, le damos la voz, sí. La palabra. No, la voz ya la tenés, te vamos a dar la palabra. Pero ¿cómo? Ahí te enfoco a vos. No. Estoy jugando con él. Enfócate vos ahora porque la enfoco a ustedes. Nuestra querida Chacha Carrera, ahí en representación de la colectiva feminista Ni Una Menos de Tres Arroyos. Sí, yo. Bueno, no sé, más o menos la consigna que habíamos tirado. No sé, ayúdame, amiga. Dale. La colectiva funciona desde 2015, cuando sucede esto del primer Ni Una Vez Menos a nivel nacional, y en el 2018 es que se conforma como colectiva, pero siempre tuvieron varios accionares. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué hacemos desde la colectiva? Y tenemos muchas cuestiones que hacemos. Últimamente estamos haciendo, por ejemplo, tenemos una huerta en Villa Italia ahora para hacer un laburo de feminismo más popular, territorial y así, como Adriana Guzmán nos ha enseñado. Después hacemos... Pensando en la soberanía alimentaria también, ¿no? Gracias. ¿Ves que ya? A mí se me descuajeringan las palabras. Vamos palo y palo, vamos. Perdón, palo y palo. Gracias. Bueno, también hacemos acompañamiento porque nos sucede esto de que muchas mujeres se acercan, mujeres y disidencias se acercan ante alguna problemática sobre violencia por razón de género. En realidad no tenemos las herramientas específicas nosotras como para solucionar, pero sí vamos derivando y tratamos de acompañar en lo que podemos porque, bueno, nada, no estamos capacitadas, sinceramente, para eso. Le ponemos lo mejor, pero hay cosas que no las podemos solucionar, entonces ahora que está la dirección de género, la comisaría de la mujer y demás lugares, vamos como derivando. Y bueno, siempre laburando en red. Información es una gestión también. La escucha es un montón también. Sí, y también pensar, visibilizar también diversas consignas de algún modo. Bueno, Chacha, sí, vos, digo, desde el mural, desde Hacemos campañas de visibilización, sí, y concientización, sí. Tenemos murales, proyectos de murales también, y hicimos esto que, bueno, se dice, pero no deberíamos decirlo, pero sí lo hicimos, que es esto de vandalizar las calles. También laburamos con las pibas de, ay, ¿cómo se llama? Lo que hicieron el mayo menstrual y demás, que pedía folletería, y fue como a razón un poco de eso y las ganas que tenía de salir, particularmente yo, que les hinché las guindas a las chicas. ¿Qué eso de vandalizar? Porque me gusta. Las calles hablan y está bueno. Sí. Está bueno que las paredes hablan, sí, está bueno que la ciudad hable. Y cuando uno se le calla la voz por algún motivo, bueno, las paredes y las calles también se expresan. Las paredes se pintan, las pibas no vuelven. Yo voy a decir algo. Totalmente, ¿viste que nos sacaron un cartelito que estuvimos, sí, pegando? Que señora varios, mala nos dice la señora al toque, lo pegamos. Sí. Y va una había una infancia jugando, sí, que quería pegar con nosotras, me morí de ternura, se, bueno, iba a llenar de engrudo. Y lo sacó todo la señora del cartel y diciendo, dijo que al otro día iba a pintar. Domingo. Bueno, sí, resulta que yo pasé al otro día, ah, no, y al otro, y al otro, y no al otro, pintó. Y nunca la pared fue pintada, así que creo que tenía que ver más con el querer sacar el cartel que... Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra, digo, bueno, esa resistencia dinosauria la tenemos creo que todas nosotras todo el tiempo, además de los lugares donde militamos, pero sí, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo pueden contactar a la colectiva? Y a la colectiva, Chacha, se pueden comunicar por el Instagram, sobre todo Colectiva Fem en Instagram. Y si no, bueno, si nos conocen, nos van a agarrar la calle. Tiran un mensaje. Hola, chica. Hola, nos hace tu ayuda. Sí, después también, ¿no? Las fechas que convoca el feminismo, como el 3J, el 25N. Sí, también acompañamos a otras agrupaciones en cuanto a la lucha de derechos humanos y demás. Eso sí. Sí, por ahí yo pensaba mucho, digo, en sus comienzos, cuando se empezó como a plantear una mirada feminista, hoy podemos decirlo feminista, porque también fue un proceso, ¿no? Entender que es todo eso que sentíamos adentro y que en aquel 2015 nos hizo salir a las calles, sí, quizás no muchas salimos con el concepto de pensarnos como feministas, sino como basta, decir, basta, quiero caminar tranquila. Entonces, creo el proceso de entenderse como feminista ha tenido que ver mucho con el trabajo, con diversas agrupaciones y demás, pero pensaba eso, ¿no? Qué lindo que fue algo que nos terminamos planteando en la colectiva también, decir, bueno, abrámonos para que otros espacios, y hoy decir, bueno, hoy... Hermanémonos. Claro, hoy, bueno, está este espacio que se generó, que fue también a partir de haber copado las plazas, haber, nada, como militado la calle, militado, sí, ¿no? Los diversos lugares. Y digo, hay un montón de movimientos, como muchos de los que están acá hoy sentados, sí, que antes no estaban, digo, que fuimos trabajándolos en conjunto y encaminando. Y digo, qué lindo eso, ¿no? De, sí, ver cómo se han generado estos nuevos espacios. Y por eso para nosotras hoy desde Desbocadas nos pareció importante que estén acá en el piso, que puedan poner... su voz. Yo siento que es muy importante. A mí me sucedió que esto, que el 2015 me encontró en Mar del Plata estudiando. Fui al Ni Una Menos allá, impresionante. Y después cuando me vine para acá y me pasaba los fines de semana que venía, viste las problemáticas que te van surgiendo, como que vas compartiendo con un montón de personas, hay cosas que te van jodiendo de la sociedad y demás. Obviamente sí te reconoces feminista y ahí lo englobás dentro del feminismo. Pero bueno, vas sintiendo esto, tú. Pero yo pensaba, ¿qué onda? No hacen nada acá, no hay nada acá. Y por allá, tuki, la colectiva. Fue como, hola, que a mi juego me llamaron. Y encontrarme ahí. Sí, ¿le molesta a Danu esto? Ay, perdón. Encontrarme ahí. Es verdad que suenan todos, sí, los resortes todos de los micrófonos y demás. Pero bueno, ya está, chacha. Micrófono directamente. No hablan más. Ponle el grillo. No, paren que voy a redondear. Ay, qué difícil. No, a lo que iba es que saberse todas en una lucha, por más de que cada una laborde de distinto lugar y se encuentre en distinto espacio de agrupación, hay personas que ni siquiera están en alguna agrupación específica y cuando agarramos la calle, están. Cuando hay reunión, están. Cuando hay peña, están. Es como que son espacios necesarios, que agradezco mucho a la colectiva cada vez que generamos eso y me parece muy hermoso laburar en red con el resto de les compas para pelear por las cosas que a todos nos están jodiendo. Cada uno quizás lo aborde de distinto lugar. Me refiero a que, no sé, por ahí, nosotras no somos partidarias. Digamos, somos feministas, fin. Bueno, fin. Pero, digamos, somos apartidarias. No nos representa un partido político. Que eso es una cuestión que nos difiere acá con las compas. Pero, sin embargo, peleamos por lo mismo. Hay un montón de cosas que nos hermanan. Y me parece que eso es la clave. Que esto de pelear todos juntos para el mismo lado es... No, totalmente. Sí, yo... Poneme los grillos. Hay mucho espacio, la verdad que se ha generado muchísimo espacio. Hoy por ahí nosotras nos pensamos más como un movimiento social y demás, pero digo, también contamos con una dirección de género, está la mesa intersectorial de mujeres, digo, hay un consultorio amigable en el hospital, hay trabajadoras sociales que también generan espacios, tenés, no sé, lugares que atraviesan, como por ejemplo con las infancias, como Puentes en la Infancia, que le dan también su mirada con su perspectiva de género, digo, hay un montón de espacios que hoy no están acá, pero que desde ese 2015 hasta docentes por la ESI, pero que desde ese 2015 hasta el día de hoy ha crecido muchísimo. No escuché que me dijiste. La indie. Ah, la indie rock, claro, como espacio comunicacional. Hoy desbocadas, haciendo poniendo nuestro granito de arena desde la comunicación. Pero bueno, nada. Gracias nuevamente a todas las que estamos acá por poner el cuerpo como lo ponemos. Y digo a todas porque tanto Verónica como yo, quien les habla, Rebeca, también lo ponemos en las calles y demás, y es tenemos tan importante. Nuestros recorridos por tenemos nuestros recorridos lugares. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo y la bienvenida Carla Moreno, ella es ahí la filmo, pará. Ahí está. La va a filmar de el streaming. Ella es responsable del Frente de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámpora, así que le cedo el micrófono y bienvenida. Bueno, gracias, chicas. Bueno, les cuento, el Frente de Mujeres pertenece a una agrupación política que es la Cámpora, un espacio dentro del peronismo. Desde el 2016 se constituyó, no fue magia como decimos nosotros, esto viene a partir de una movilización que es el feminismo, a partir del Ni Una Menos en el 2015, donde yo creo que las agrupaciones se ven interpeladas hacia adentro y ven necesario constituir sus propios frentes para profundizar el debate internamente a la organización y también tener representatividad en otros espacios, en las calles, en las instituciones, poder ir formando referentes del feminismo dentro de sus propias agrupaciones, ¿no? Nosotras venimos acompañando, somos el brazo ejecutor del Estado como militantes en el territorio, difundimos las políticas públicas del Ministerio, difundimos también los recursos locales que hay en la ciudad, también tenemos responsabilidades dentro de la gestión pública. Yo soy referente del programa de promotores de salud comunitaria del Ministerio de Salud, así que bueno, si me veo así como... desde mi parte política, lo que trato de hacer es laburar el feminismo desde una manera integral a toda la organización y en cada lugar que ocupe. En este momento de gestión, con este programa, lo que trato es de hacer foco siempre en la agenda de género, haciendo un fuerte pie en lo que es derechos también adquiridos y la defensa de los mismos, ¿no? Y en lo local lo que veo, si tengo que hacer un análisis, es que falta por ahí territorializar las políticas públicas, ¿no? Cuando uno va casa por casa, en el barrio, me he dado cuenta que no pueden identificar los dispositivos que tenemos en la ciudad, que son recursos que pone el Estado y deberían conocerse. Y no solo eso, sino que uno hablando con las mujeres en los barrios no pueden identificar los distintos tipos de violencia. Si no hablamos de violencia física, no pueden identificar violencia psicológica, violencia económica. Bueno, yo digo, ahí uno se da cuenta que lo que hace falta es bajar más al territorio, escuchar mucho a las mujeres y generar los ámbitos también. Participamos de la Mesa Intersectorial de Mujeres, estas cuestiones las planteamos. Es verdad que la dirección de género se debe estar dando el mismo debate internamente y están yendo, tienen sus espacios en algunas salitas en los barrios. Eso es, lo celebro. Y bueno, ojalá pudiéramos llegar también a las localidades, como dice Danu, parece que fueran ciudadanos de segunda. Sí. Es difícil también para la militancia poder desplazarse. Yo me manejo a pata también. Lo vivimos con la vacunación. Estuve como responsable del operativo de Vacunate en la ciudad y tuvimos que ser nosotros los que organizamos, o sea, garantizar el derecho de esa persona a acceder a una vacuna y pusimos nosotros. Aparte, viviendo a 60 kilómetros, nos movilizamos, nos organizamos. Así que, bueno, nada. siempre luchándola, pero bueno, ahí están los movimientos para poner marcar la agenda, pero insisto con que debemos tener una presencia fuerte en el territorio y generar los ámbitos donde participe la comunidad y que la demanda surja de ellos, porque a veces parece que uno también va con ciertas propuestas a los barrios queriendo imponer su agenda y resulta que las necesidades de las personas son otras, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna compañera para... ¿Qué? Yo te voy a decir algo. Dale, dale, dale, Dani. Yo sabía que Danu me iba a decir. No, no, no, pero no es nada malo. Quiero decir que a mí me... No, aclaro por las dudas. No. Estamos entre compañeras. Ya quiero decir que a mí me pareció muy bueno el trabajo que hicieron en las localidades o que se hacen en las localidades en general, porque de verdad que es como muy difícil llegar. Y que sí coincido con eso, que cuando llegás al barrio, llegás a la localidad, fuiste con un temario planeado en la cabeza o con algo para charlar y surgen un montón de otras necesidades que por ahí una no las ve porque no vive ahí o porque no va seguido, porque no va frecuente. Y es como que de verdad están aislados. A mí personalmente como colectiva también nos preocupa muchísimo lo que es eso, lo que son las localidades y el acceso que tienen las localidades. Yo no sé si hoy vas a Copetonas y podés acceder a la anticoncepción de emergencia tal como lo dicta la ley en la salita. No, seguramente no. Y no solamente eso, sino un montón de otras cosas. Claro, pero digo, por eso me parece súper valorable el trabajo que han hecho con la vacunación y demás, porque no solamente era la vacunación, sino también es el llevar otro tipo de información. Digo, me imagino que Carla, como activista feminista además, no habrá ido solamente a decir, esta es la vacunación. Digo, no, todo esto de las violencias de género, de cuáles son esas violencias, violencia económica, violencia obstétrica, si querés, ¿no? Entonces, eso me parece... Sí, por ahí es una excusa y después salen o surgen otras cuestiones también, ¿no? Tal cual, y aparte esto que nos atraviesa como activistas feministas, como militantes feministas, de que en el espacio que estemos, sea cual sea, ¿no? Sí. Sea como referenta de la vacunación o de cualquier cosa, de docente, de lo que sea, estamos llevando nuestro activismo, nuestro activismo acuerpado. Sí, totalmente. Es algo que te atraviesa. Reivindico esto también, ¿no? De la militancia política, uno aspira y cree firmemente en que es la política la herramienta que puede transformar la realidad de las personas. Así que aspiramos a ocupar cargos, a ocupar puestos, a meternos en la gestión del Estado, pero siempre con un recorrido previo, uno hace todo el caminito. Yo siempre digo, no tenemos que ser militantes técnicos, sino también militantes territoriales. Y nada, esto de poder, como decís vos, tengo una herramienta, bueno, la exprimo al máximo. Yo acá tengo que ampliar derechos desde ese lugar, pensar en todo. Con la vacunación nos pasó también de cómo un promotor de salud debía pararse frente a una persona trans o no binaria sin que ésta se sienta sojuzgada o que no tenga documentación. Bueno, todo eso tuvimos que capacitarnos. Yo creo que uno como militante se planta de otra manera, planta al Estado de otra manera frente a las personas. Venimos con esa idea, ¿no? Pensaba esto que decías, Danu, ¿no? Como digo, la constante capacitación que también llevamos, porque es poner el cuerpo de una manera totalmente no sé si la palabra es ad honorem, ¿no? Porque voluntaria. Es voluntaria, ahí está, totalmente voluntaria, ¿no? Como todos los procesos que creo que todas las que estamos acá hoy, individuales además de colectivos, los que hacemos para poder llevar todo eso colectivamente, digo, el capacitarnos, el leer, el informarnos, estar constantemente consumiendo esa información para poder traerla y hacer esa bajada, que si bien también, digo, con la mirada política que decís vos, que bueno, ¿qué hago con todo esto para poder traerlo? Pero digo, también más allá de lo político, sino de lo personal, ¿no? Que después se transforma en político, pero digo, lo personal, poder traerlo y transmitirlo, esas bajadas, digo, no sé, vos Danu, sos comunicadora, yo soy periodista, decir, bueno, hago un curso desde la Defensoría para traer sobre cómo tratar la noticia en casos de trata, bueno, y así cada una todo el tiempo aportando lo que una va aprendiendo, lo que va tratando de adquirir y lo importante que es de que nos encontremos, de que nos miremos y de que trabajemos en conjunto y que podamos poner cada quien aquí en su grano de arena, porque creo que desde ahí también, ¿no? Desde lo colectivo está la construcción, porque todas tenemos algo y todes algo para dar y aportar a esto. Sí, creo que una algo pendiente que nos debemos a futuro las organizaciones feministas acá en la ciudad es esto, generar los ámbitos para ponernos a discutir estas cosas entre nosotras, foros, asambleas y poder trabajar en red, ¿no? El revalorizar el trabajo comunitario y en el territorio. Creo que eso nada, nos potenciaría muchísimo más. Sí. Bueno, la última marcha hicimos eso, desde Ni Una Menos, convocamos acá en la casona como a desmarchar, no sé cómo se dice, pero descontracturar la marcha. Bueno, y acá nos juntamos varias compañeras, estuvimos charlando largo y tendido de distintas problemáticas y posibles soluciones también. Creo que eso está buenísimo, es lo que decías recién. Yo creo que en eso tienen también mucha experiencia las compañeras de Vita, de construir en colectivo, de hacer red. Digo, no, pero en serio, porque lo he hablado mucho con ellas, porque compartimos viajes por el ministerio. Estaba pensando, digo, bueno, la tenemos acá a Virginia Ibáñez, que estaba calladita. Vamos a darle el pie también para que ella cuente un poco de su trabajo. Ella es promotora territorial contra la violencia de género, acreditado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Viene en representación del Frente de Mujeres Evita, así que te damos la bienvenida. Te abrimos el micrófono para que vamos, debatamos todas juntas. Dale, buenísimo, gracias. No quería interrumpir, bueno, la charla estaba muy interesante. Está muy bueno todo lo que se plantea, pero bueno, por ahí ahora les voy a contar un poco lo que es el lo que es nuestro trabajo. Hacemos territorio, básicamente. Las mujeres se nos acercan, víctimas de violencia, y tratamos de, no tenemos profesionales en el Frente de Mujeres, eso es real, pero bueno, la articulación con todas las instituciones que trabajan la temática es importantísima, porque si precisamos un psicólogo, enseguida tenemos una articulación con la salita, no esperamos los turnos, lo mismo que con la Secretaría de Género, con Construyendo, bueno, con las chicas de Socorro también, nos hemos tenido que acercar por un caso de una interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que tejer en red es lo más importante. Me acordaba cuando Carla decía de con la excusa de la política, a nosotras nos tocó sacar a una mujer que estaba sufriendo violencia y no sabíamos cómo hacer para entrar y poder sacarla, con qué excusa llegamos a la casa, porque nosotras ponemos el cuerpo. Y fue hace 2 años, las elecciones, con la excusa de llevarle boletas, el marido como que la dejó un ratito sola, como para charlar, pensando que, no sé, que sí, íbamos sí, a dar una sí. ayuda económica por el tema, y la sacamos de la casa. Bien, buenísimo eso. Y sí, no ha tocado armar casas desde cero, gente que viene desde afuera, porque el municipio por ahí soluciona así, bueno, le conseguimos un alquiler, pero esta mujer no tenía ni un tenedor en la casa. Claro. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer, pero bueno, la articulación es sumamente, sumamente importante. A nivel local, justamente hoy, en este momento, estamos por ahí, es de público conocimiento, seguramente también ustedes lo saben, está asumiendo Rubén Carabajal, un hombre condenado por violencia de género, como secretario general regional de la CGT. Totalmente inaudito, pero bueno, nosotras marchamos, pusimos el cuerpo el 22 de mayo, nos pegaron, nos empujaron, Karina Ramírez, la responsable del Frente de Mujeres, está con una denuncia, porque sí, nos quisieron sacar de la movilización. El hombre este con aprietes, por abajo de la mesa, hizo un arreglo que no sabemos cómo, porque en el estatuto de la CGT figura de que él no puede asumir un cargo teniendo una condena vigente. Es totalmente inaudito, pero bueno, si estamos acá localmente, me parece que bastante, bastante mal. Hay otras cuestiones también que me parece que quedan por mejorar. En la dirección de género, la verdad que trabaja muy bien, pero bueno, a los barrios no se llega, lo que decía Carla, al barrio lo pateamos las promotoras, lo pateamos las organizaciones sociales, porque la mujer muchas veces sí, está la violencia económica, que es la primera, y en lo inmediato, sí, el municipio sí, te dio un subsidio, te lo doy acá a 2 meses, y mientras tanto, ¿qué? Así claro, que aparte también la contención psicológica, yo por ahí la... también lo había nombrado antes, y está todo bien, te dan un lugar para irte, una casa, te alquilan, pero ¿y cómo te armás vos otra vez para enfrentar todo eso? Y para no caer, porque eso también es lo que nos pasa, ¿no? Tal cual. Y nos pasa mucho el tema de que dejan de depender del violento y dependen de nosotras. Y nosotras lo que queremos es que ellas generen una independencia. Nosotras hacemos talleres de reciclado, de lo que sea, para que puedan tener, fomentamos también las ferias de emprendedores que empiecen a recaudar. Economía, ¿no? Claro, sobre todo nosotros hacemos mucho hincapié en la economía popular, en tratar de que se encaucen en su vida, no dependiendo de nadie, ni siquiera de nosotras, porque tampoco es sano. Sano, pero bueno, es lo que toca y bueno, le ponemos el cuerpo, como podemos le ponemos el cuerpo. Hoy justo estoy leyendo un libro, Maleducadas, de Flor Feijo, que es, lo recomiendo porque es muy interesante, y hablaba del desgaste mental del cuerpo, ¿no? De la exigencia social que constantemente hay, ¿no? Y pensaba en cuanto a lo que decías, ese cuerpo aparte, como esa carga de todo el tiempo, no, porque tengo que ser buena madre, porque tengo que trabajar, porque no puedo hacer esto, porque tengo que esto, todo el tiempo estás como con esa idea en la cabeza y te cuesta, y pensaba en cuanto a los miedos, ¿no? De esa dependencia emocional que se termina generando con quien te da una mano y con quien te ayuda, porque estás tan vulnerada psicológicamente, sí. tan rota. Tan rota, tan, porque es un trabajo, es el trabajo de violencia tan grande, ¿no? La económica, la social, la cultural, la que esa pareja, sí, que vos tenías te hace las maternidades. O sea, la primera violencia es la que sufrimos todas o todes, que es la cultural. Después viene las parejas violentas que tenemos, que nos trabajan psicológicamente. Exacto. Después viene sumada la violencia económica, después la violencia física, entonces quedás totalmente destruida. No, y es lidiar el día a día, se separó esta, mirá, y siempre está la mirada del otro, porque lamentablemente vivimos en una sociedad totalmente patriarcal. Nosotras mismas nos pasa que por ahí nos estamos desconstruyendo, por ahí acá hay chicas más jóvenes, pero yo tengo casi 40 años, hay cosas que por ahí vienen las chicas de 20 años y digo, ay, celebro. Celebro un montón ese tipo de, porque te interpelan, te señalan y te marcan lo que dijiste que estaba mal, y sí, ¿sabes qué? Tenés razón, porque una no está totalmente deconstruida y no se la sabe todas. Obvio. Y bueno, y el tema de la contención psicológica, que nosotras siempre insistimos, hay una cosa que hablamos con Silvia Zavala, que es la responsable regional del Ministerio de las Mujeres. El tema de la contención para las promotoras territoriales, para las también. Personas que acompañan, porque es mucha la carga emocional, nos ha tocado, ¿viste? Sacar mujeres, pero con lo puesto, con los chicos en pata, que vos decís, y después son cosas que te quedan, y bueno, por eso tratamos de tener un grupo de contención entre nosotras mismas. Hacemos... Qué importante eso, ¿eh? Sí. Sí. Porque en serio, fuera de broma, por ahí, poner el cuerpo también es un desgaste para una, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Hay veces que, y por ahí no, nos pasa que ya hay compañías que dicen, mira, en este caso no puedo más, en este caso hasta acá llego, porque muchas veces se involucran demasiado y muchas veces se ven reflejadas, porque hay compañeras que recién ingresaron por ahí al frente de mujeres y decís, bueno, pucha, acá, mirá, esto yo no sabía que era una violencia, esto no sabía que no estaba bien, porque es verdad, nos criaron papás y mamás que vivían de la misma forma, que viene un marido, una pareja, que también hace lo mismo con nosotras. Entonces, el Frente de Mujeres también, yo lo que voy, que más allá de un trabajo para afuera, es un trabajo para adentro, grandísimo. Eso también, cuando militaban socorristas también nos pasó el pensar, porque también era poner mucho el cuerpo, y en la colectiva ni una menos, fue en un momento también decirnos, bueno, chicas, era mensajes a las 5 de la mañana o cosas así de situaciones donde tenías que ir a poner el cuerpo y que vos decías, bueno, yo ya estoy mal. O sea, nosotros en Socorro no hacíamos terapia, ¿te acordás? Claro. Sí, es como... Nosotros en Socorro hacíamos como una especie de terapia, que estaba muy bueno también. Diego, prenderle el micrófono a Dano. Hay que prenderme el micrófono para que me puedan escuchar las cosas interesantes que tengo para decir. Ahí está. Pero nada, lo que yo quería decir es eso, que hay que formar un espacio también en estas colectivas o en estas organizaciones políticas, partidarias o no, digo, como la nuestra, que tampoco es partidaria, pero digo, hay que generar un espacio de cuidado para el adentro. Sí. No solamente para el afuera, a veces en la vorágine una trata de hacer lo mejor posible, acompañar y, bueno, siempre como pensar esto de hay que cuidarse también para el adentro, entre compañeras, entre compañeres, y es importante. A mí me generaba duda lo que vos decías, que Karina tiene una denuncia, me parece gravísimo, porque lo que sucedió, sí. ¿No? Muy grave, lo que pasa que ya sabía que fuimos 70 mujeres del Movimiento Evita, no solamente del Frente, también las otras unidades productivas nos acompañaron. Y bueno, fuimos a apoyar sobre todo a Adela Cornu, que es la referente distrital, que sabíamos que el tipo la iba a dejar afuera. Ella estaba en la parte de lo que es economía popular y social. Hace 4 años ella estaba cumpliendo funciones ahí y bueno, por decisión propia la dejó afuera, más allá que nosotras fuimos para que él no asuma. Pero bueno, vino gente de camioneros desde afuera a apretar, porque es del gremio camioneros, y gente de la UOCRA. La persona es de la UOCRA, la que agredió a Karina, en forcejeos y todo. Bueno, ella tuvo que ir al médico, hacer un precario para presentar las lesiones que tenía en la pierna, pero sí, claro, es muy grave. Y ahora, están, ¿no?, todos festejando ahí en la CGT, una vergüenza. Como siempre, digo, los hombres agrediendo en marchas, en movilizaciones, como si una no tuviese derecho a protestar. Y obtuviendo el puesto, así, sin ningún tipo de... Como no, si nada. Nosotros estábamos impulsando a Noelia García, que es trabajadora de ANSES, pero sí. la idea era bueno, gremialista también. Y la idea era también impulsarla en el sentido de ser una mujer también. Ya está, claro. La CGT es medio rancio ya con quienes. Por eso te digo que la mujer por ahí. Pero más allá de eso, digo, la situación de violencia es fatal. Así tremendo. Estamos. Bueno, chicas, yo me quedaría charlando largo y tendido más, pero bueno, nos queda medio de programa. Tenemos ya al próximo invitado acá en piso, que bueno, en breve vamos a estar charlando con él. Queremos agradecerles profundamente por estar acá, por su recorrido en la ciudad de Tres Arroyos, por poner el cuerpo. Cuentan con el espacio de Desbocadas si llegan a necesitarlo para difundir, para volver, para hablar sobre alguna temática. Están invitadas, gracias por venir. Gracias. Vuelvan pronto. Gracias por la pregunta. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, las vamos a los oyentes de Desbocadas dejar con una canción de Sara Eve, Tuve que quemar. Mi favorita, chao. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Dios, quedé exacta. O sea, así, como desbordada, no desbocada. ¡Qué programón, loco! ¡Qué buena onda! ¿Por qué es tan corto este programa? ¡Por Dios! Tenemos que hacer un segundo. Un segundo. Nada, pensaba del otro lado, les oyentes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Comuníquense, manden un mensaje, sí, un saludo. Cuéntenos. A las pibas. La verdad que siguen allá cuchicheando. Tremendo, sí, tanto siguen allá el cotolengo. Hay que callarnos a nosotras, hay que callarnos. Yo quiero decirles que me encanta hacer este programa. Nos encanta. Sí, a ambas. Está bien, yo hablo por mí. No puedo hablar por vos. Bueno, pero en este caso podés hablar tranquilamente por mí, tranquilamente. Nada, les recordamos que pueden vernos en el vivo de Instagram, a Instagram, arroba FM Indie Rock. Pueden contestar la pregunta, todavía están a tiempo. La pregunta. Sí, la pregunta que está en arroba desbocadas.104.7 o pueden escucharnos por www.fmindierock.com.ar y si no, nos mandan un mensaje a el 2983-542913, que es el Fono Rock, y nos preguntan lo que quieran, hablan. Sí, ¿qué les pareció el programa? ¿Quieren el contacto de hoy, la entrevista de hace un ratito? Sí, si quieren el contacto. Yo por ahí me quedé con ganas de decir algo. Sí, me parece que de esto, digamos, o de este patriarcado, o esto que estamos viviendo, no se sale si no es hermanadas. No, totalmente. Creo que es, tremendo. Eso sería como la frase de cierre que nos quedó. ¿Qué pasó con las preguntas? Bueno, Instagram. Estuvimos en Instagram preguntando qué superpoderes querrías tener y por qué. A ver. Y la respuesta fue poder sanar para que la gente no sufra y pueda tener una mejor calidad de vida. Ah, que esa es Karu. Sí, más dulce la Karu. Sí, más bonita. Después nos dijeron, quisiera teletransportarme. No sé si es un superpoder o una habilidad. Después, no otra importa. Vez, teletransportación sin duda para ir donde sea, cuando sea. Y bueno, están todos que se quieren teletransportar, no sé qué les pasa. Es que está re bueno, fuera joda. Todo el mundo se quiere teletransportar. Te evitas todo el cansancio. Escúchame, pero por ejemplo, otro superpoder. Yo amo viajar, me encanta viajar. ¿Podrías volar? No, lo sabes qué, los bichos que te nacen. Me cago de frío. No, imagínate todo esto, mirá, así, me los comería todo, me muero. No sé. No, volar no. Teletransportación me recabe, te como juro. Que igual ahora no se me ocurren muchos superpoderes. Como pienso en Spider-Man. A mí me gustaría tener la plata que tiene Batman, eso es indiscutible igual. ¿A quién no? Como que bueno, pero eso ya no entra dentro del margen de superpoderes. No. ¿No? No. ¿Y por qué es un superhéroe? Porque es un superhéroe. ¿Porque tiene mucha plata? Compró el título. Ah, bueno, entonces yo quiero plata, entonces soy una superhéroe. Está bien, compró el título. No, bueno, pero pará. Tela, mirá lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Todas las que estábamos acá somos superheroínas. Sí, olvídate. Ay, ese es el mejor poder que tenemos. Olvídate. Che, escúchame, aparte de estar a tiempo, de participar en las preguntas que nos ponemos en Instagram, también mirá lo que tenemos acá. Que viene con el sticker. O sea, el que no está viéndonos por vivo en Instagram se jode. Pero tenemos la entrada con los stickers de Desorden Open, que es el Festipunk y Roll, el que van a estar tocando el sótano, Desorden Open, Alan Bay, Sunset Trio, qué mal, qué chicata, que estoy un par de lentes para Rebeca, por favor. Está desde el lunes pasado con eso. Conrado Bessi, el de Alan me complica. Sí. DJ Rock, post bandas, hasta las 5 de la mañana, esto va a ser el sábado 24 de junio, con la apertura a las 23 horas, en Chapas, que está en Avenida Moreno 250, participen del sorteo, tienen a tiempo, hasta el lunes que viene, que lo vamos a sortear acá, en vivo. Son dos entradas. En Instagram, dos sorteadas. Y ahora sí, los vamos a dejar escuchando una canción. Una canción, que ¿qué se llama? Canción. Vivo y Respiro, de Nico David, y después los vamos a estar teniendo él acá en piso. Vivo. Ya no puedo más. Algunas veces la vida me ha golpeado y fue dejando marcas dentro mío. Sí que duelen todavía. Entonces respiro el aire que vos me das. sentir que siempre estuviste ahí para calmar el dolor dentro mío. Vivo, respiro, hoy puedo ver. Ahí ya estaban teniendo un anticipo de lo que van a estar escuchando, porque tenemos acá en piso, bienvenido Nicolás David. ¿Cómo te digo? ¿David, Nicolás, Nicolás David, todo junto? En realidad mi nombre es Nicolás, el primero que me puso mi señora madre. A mí me gusta David. Bueno, mandale. Como, pero porque mi hermano se llama David, entonces estoy acostumbrada como David, David, David, David, David. David me decía mi viejo cuando estaba enojado. Bueno, ahora, yo te lo digo con amor, no, no bueno, el enojo. Bueno, gracias. Bueno, pero tenemos acá a Nicolás David, él es músico, productor de acá de la ciudad de Tres Arroyos. Ha venido grabando varias canciones, tiene varios contenidos en las diversas plataformas que pueden escucharlo si les interesa. Nosotros trajimos un adelanto, ahí pusimos una canción de él, pero también va a tocar acá en vivo. ¡Hala! ¿En porque, serio? Y si la otra vez vinieron los chicos de Desorden Open, a nosotros le tomamos el gustito y dijimos, bueno, ahora cada vez quiere venir un músico acá desbocada, va a tener que tocar en vivo. Está bien. Lo que pasa es que el músico que viene y no toca es como, ¿no? O sea, está faltando algo, ¿o no? Sí, como, o sea, bien, da un gustito distinto en el programa, sí, ¿no? Sí, como sí, es esa cosita de lo... Ya los que están en Instagram ahí lo van a poder escuchar, lo están viendo en arroba sí, FM Indie Rock. Como dijimos, copamos la radio, hoy te trajimos de todo, Diego, te volvimos loco, que poneme el micrófono, que los auriculares, que arreglame acá, que poneme esto, pero bueno, ese es el trabajo. Va a odiar, Diego. Ahora sí tengo micrófono. Ya ahí está. Digo, vamos. No, igual, Dialcop fue igual, una locura. ¿Ah, sí? Bueno, ya que tenés micrófono, y vos también, Nicolás, le vamos a preguntar a ustedes también. Súper millonario, con eso ya súper millonario, sí, mirá ahí, cómo sabías lo que te iba a preguntar. Bien, cual, bien, viste, pillo, pillo, pillo, ahí, ahí. Y vos, Nicolás David, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Sí, lo escuché. Te diría que la capa de invisibilidad de Harry Potter. Ah, mirá. Encima te mandó no cualquier capa. No. ¿Viste? Él va conmigo. La con capa de Harry Potter. Dice Chacha que es al pedo. ¿Por qué? A ver, vení acá nomás. A ver, vení. Desarrolle, por favor. Por lo mismo, porque solamente te harías invisible, tenés esta cuestión que decía bueno, Vero. Si ser invisible, sí. Claro. Bueno, está, sí, es depende, claro, es no, depende no, la necesidad del propietario. La podés prestar. Claro, pero es un riesgo. ¿Cómo la encontrás? Pará. Sí, eso. Porque aparte uno tiene amigues. Uno tiene amigas. Ponele, bueno, acá, si Vero se quiere teletransportar. Yo quiero ser invisible. Yo puedo con la capa cubrir la Verónica y la hago invisible y ella cuando se teletransporta me lleva a mí. Ya está. Y las dos invisibles. Claro. ¿Entendés? Entonces, como, bueno, compartamos los superpoderes. Vos te teletransportás. Y nos juntamos con Diego, que es millonario. Claro. Y tiene el auto de Batman. Vamos. No, no iba a hacer algo que no se debe hacer esas cosas. ¿Qué? Apropiarse de lo ajeno, no. No, claro, no. No, porque estaba. O sea, la otra, invisibilidad. La otra pregunta, fíjate. La otra pregunta sería: ¿para qué quieres ser un superhéroe o una superhéroe? ¿No? Muy buena. Muy buena. Rápido, un supervillano, bueno, no sé. Ay, yo creo que sería una supervillana. Sí, sí, así. Pero, no, yo me veía más como Gatúbela. Pero no, o sea, ojalá tuviera lo manso de Gatúbela, ¿no? Con ese traje de cuero de la película, por Dios, me muero. No me entra, no hay, no hacen para mí. Bueno, post-pandemia. Pero bueno, volvamos acá con Nicolás David, pobre. Sí, pobre, lo trajimos para algo. Empezamos a preguntar nada que ver, ¿no? No, pero está bien. Bueno, está pero bien. Vos viniste porque a nosotros nos pareció interesante de que ahora largaste, estás a punto de estrenar de el sábado 18 de junio un EP con cuatro canciones que se llama Cuatro Canciones al Hilo, ¿no? Bien, es un EP, sí, yo también estoy así como muy enchufado. Un EP, que son cuatro canciones que la vengo laburando hace como 3-4 meses. O sea, la gente tiene que enterarse que los artistas trabajamos un montón en cada canción, días, horas, y cada vez que salen a la luz es como un hijo que nace. no sabemos qué puede pasar con esas canciones. Siempre que hago una canción me pasa lo mismo, no sé qué va a pasar. Pero lo disfruto, primero yo creo que pasa por ahí, lo disfruto yo mucho. Claro. Y después que sea lo que tenga que ser. Después sí, ya está. Y cuando es como este programa, más o menos. Así, tal cual. Salen las canciones, perfecto. Sí. ¿Dónde las pueden escuchar? O sea, ¿cuál es la primera plataforma que dicen, bueno, salió ahora el 18, la quiero escuchar? Mira, las canciones las escuchan en Spotify. Me buscan como Nico David, todo con mayúscula. Y las escuchan en Spotify. Después las subo a YouTube y después también en mi cuenta de Instagram. Instagram lo muevo mucho. Sí. Y es lo que más, más movida me genera, digamos. ¿Y cómo es tu Instagram? @nicolas.davidok. Bien. Ese es mi Instagram. Yo te sigo, me gusta mucho la estética que le das ahí a tus redes sociales. Gracias. Como que se nota que lo manejás, sí, y que subís constantemente contenido. Y es eso, está bueno porque es ponerle el cuerpo, ¿no? Sí, digamos, porque lleva mucho tiempo, sí, en las redes. También. Las redes, en realidad, yo tengo como gente que me ayuda, ¿viste? Tengo una diseñadora. Hasta hace un tiempo tenía gente que me manejaba la página, porque, en serio, lleva mucho laburo. Y sí, tenés que estar. Yo, aparte no es lo único que hago. O sea, tengo un laburo aparte. Doy clases aparte. Soy padre aparte. ¿Me entendés? Entonces. Sí, yo llegué a vos porque a mí me gusta. No voy a decir que soy cantante porque no lo soy, sí, pero sí me gusta cantar. Bien. Y me acuerdo que me. Ay, este chico te puede enseñar a cantar, pero bueno, bien, hoy mi situación económica. Sería. No estaría dando para pagarme ninguna clase de nada. Me intriga saber cómo son tus comienzos con la música. ¿Cuándo vos dijiste, wow, esto? Mirá, yo empecé muy chico con la música. Mis inicios comenzaron en una iglesia católica hace muchísimo tiempo. Tengo 41, cumplo 42 ahora, a los, te diría, 13 años. Iba a una iglesia donde éramos muchos pibes. Era como que las madres, las señoras ancianas, iban con sus hijos o sus abuelas, llevaban a sus nietos. Y todos los pibes estábamos ahí, digamos, compartiendo con la guitarra criolla o con distintos instrumentos. Y ahí arranqué, a tocar en las misas, a tocar en... Y nada, después fui derivando en la banda de barrio. Me gustó siempre, muy ¿Siempre pibe. Acá en Tres Arroyos o...? No, yo soy de Capital. ¿Sos de Capital? Estoy viviendo en Tres Arroyos hace 4. ¿Y cómo llegaste acá? Ah, poquito. Mi esposa tiene familia acá. Sí, entonces ella es Tres Arroyense. Los conocimos allá y cuando nació nuestra hija Eva, al primer año nos vinimos a vivir acá porque criar a la nena allá no es lo mismo criarla acá. No. Entonces nos vinimos para acá. Dejé todo, nos bajamos el barco y nos quedamos acá. Che, y en cuanto a instrumentos, digo, además de cantar, también es de la misma época que empezaste con la música en general. Mi primer instrumento fue la batería. O sea, yo lo primero que toqué fue batería. Y tuve mis bandas siendo baterista. Después empecé con la guitarra porque me di cuenta que si soy baterista y no tengo un guitarrista o alguien que cante, me aburro solo. Entonces, aparte hice... es medio complicado tocar la batería y cantar. Claro. O sea, como. Claro, sí. Bueno, pero el saber retones todavía está, digo, adentro tuyo, si a vos. Pero te claro, pinta hacerte la bata. Sí. Cuando era batero y no tenía banda, era tocar arriba de los. Mis temas favoritos, era esa la que hacía. Después me puse a tocar la viola y también empecé a sacar canciones, empecé a escribir de muy chico, ¿viste? ¿Dónde nace tu inspiración a la hora de componer? Y es muy diverso eso porque depende del estado. Hay rachas en las que no me sale una palabra o una oración y hay otras donde estoy súper creativo y por lo general trato de conectar con cosas que me pasan, no escribo con cosas que no me pasaron, ¿viste? ¿Y influencias musicales? Influencias musicales tengo varias, muchas. De pibe era mucho punk rock de los 90. Ataque, Violadores, un poco más atrás, no sé. Escuchaba mucho ese punk. Ay, me decís Los Violadores y sí, se me pone, te lo resumo así nomás, que continuamente usa uno, dos, ultraviolento. Claro, continuamente. Claro. Bueno, Violadores lo consumí mucho por mi cuñado, o sea, el novio de mi hermana, que era re fanático y me llegó a esa cultura y nada, se me pegó y no la pude soltar más. Y después Guns N' Roses, Bon Jovi, soy muy ahí, ¿viste? Muy ahí. Claro. Bien. Nada, también sabemos que el sábado este que pasó sí. estuviste sacando un estreno, Loco de Atar, un clásico ah, sí. que tocaste con el cantante Marcelo Chelo Delgado, que es de la banda Zimbabue. Zimbabue. Sí. sí, no sé si lo pronuncio bien. Está perfecto. Sí, sí, la Zimbabue. Yo no me daba cuenta, le digo, pero no me doy cuenta qué banda es. Y yo me dice, que soy más vieja, me dice, que claro, le dijo. Es muy millennial. Poneme el tema perfecto. Ese que me hizo escuchar Verónica después, por favor, porque dije, ahí cuando me puso la canción como... La canción original. Sí, la original. La cantaste siempre. Y, la escuchaste sí, siempre. Y ahí dije, wow, es esta canción, claro. qué buena onda. Sí. Y ya que estamos, te invito a que querés, así tocás alguna claro. canción y después seguimos charlando dale, un ratito más. Dale, ¿tenés ganas? Dale. Bueno, la primera canción que voy a hacer es... bueno, no sé si habrá otra, pero te digo como que es la primera que voy a hacer esta no, noche. Pero no, pero va a ver, te vamos a pedir otra. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, esta canción que voy a hacer se llama Instinto, que es una... Hablando de historias y de canciones con historias, una canción que me representa mucho en una etapa donde mucha gente o varias personas dentro de mi entorno pensaban que lo que hacía era perder el tiempo. Entonces... Me puse a escribir, me conectó con esa parte de superarme. Y salió Instinto. La grabé con Javier Calamaro en el 2019. Desperté una vez más, creyendo en mi intuición. Dispuesto a caminar por nuevas sendas. Anoche hablaste a mi corazón y me diste nuevas fuerzas. Seré un loquito más, pero siempre hablo con vos. Muchos comentan que no lo voy a lograr. Yo les digo, siéntense a observar. ¿Cómo lo hago? Pasa la vida y no estaré esperando que suceda. En mi mente hay un león que siempre da pelea. No me preocupa el qué dirán, miro atento mi entorno. Si estás conmigo, tu visión es mi misión. Voy resucitando, voy encaminando aquellos sueños dormidos. Voy saltando charcos, mi tierra conquistando. Pongo quinta hasta el final. Cuando grande es la visión, no la tapa la marea. Poner fichas, creer en vos, aunque en vos ya nadie crea. Aquellas voces han callado. No los escucho murmurar. Voy resucitando, voy en camino. Mi tierra conquistando, pongo quinta hasta el final. Voy resucitando, voy encaminando aquellos sueños dormidos. Voy saltando charcos, mi tierra conquistando. Quinta hasta el final. Desperté una vez más, creyendo en mi intuición. Sí, no sé qué hacer, si aplaudir, llorar, bah. Muchas gracias. O, porque quedé como pasmada, así, viste, cuando. Es muy raro que me dejen sin poder hablar. Bueno, así quedé como atónica, así. calladita. Muchas gracias. Qué voz. Perfecto. Wow. Excelente. La verdad. Aparte, ¿cómo suena? Perfecto, muchas gracias. Qué lindo. Ahí estaba, le digo, le escribí a Verónica, hablale vos, que voy a subir el video y lo voy a robar. No puedo hablar, no puedo nada. Che, pensaba, digo, para tener esta voz hay un trabajo, ¿no? De estudiar y demás. ¿Dónde fue ese proceso de formación para vos? De muy chico, estudié en una academia de una profe que tenía yo que se llamaba Elizabeth Dolinska, que era una profe española allá en Capital. Y bueno, después soy muy de buscarle la vuelta al recurso que tengo, claro, de tratar de perfeccionarlo, el estilo, no me gusta hacer algo parecido a... Entonces claro. Trato de trabajar o salirme del igual. Quizás esta pregunta que te voy a hacer es como muy particular, pero digo, para quienes no te conocen, ¿qué les dirías para que se arrimen a escuchar tu música, para que empiecen a escuchar? Mirá, yo creo que la música es un poco eso, es un poco compartir, contar algo. A mí me gusta contar historias, ¿no? Como te digo, instinto es una historia, ¿no? Nació de algo, de una situación, de una emoción. Y hay mucha gente que cuando la canto en vivo o cuando escuchan la canción se sienten identificadas, porque quieras o no quieras, todos tenemos un matasueño sí, dentro de nuestro entorno, cual. Que te va a venir a pinchar algo. Entonces, bueno, así como salió Instinto, salió Vivo y Respiro, salió Verte Hoy, salieron todas las canciones. El que viene a que cae en mis redes se va a dar cuenta de que soy un loco que me muestro así como soy. Y que te cuento historias con la música. A mí mucho de cuando miro tu contenido, una de las cosas que me gusta, sí. que puntualmente no tienen que ver con la música, sino con otra parte de tu trabajo, sí. digo, esto de querer, o sea, poner el cuerpo y decir, yo puedo. Sí, y sí, es claro. levantarse y decir, claro. lo hago. Y eso es, creo, es porque es como una vocecita a veces adentro de la... Sí, que sí. uno mismo se auto-boicotea y se sí. sabotea y es como, no, yo no puedo, yo esto no. Entonces decir, bueno, es hasta acá y poner esa fuerza de voluntad. Y esto lo digo en todos los aspectos de la vida, claro. ¿no? Como decir, bueno, yo puedo hacer esto. Es que en esto. Realidad capaz pensemos a la inversa. Es como, ¿qué pasaría si puedo? O sea, claro. en vez de decir, antes de pincharte o de pasarte un pincel vos de mierda, pensarlo al revés, decir, ¿qué pasa si lo intento y me sale? Entonces, bueno, claro. yo hace un tiempo que vengo como trabajando en esa, ¿viste? Bien. Este tema que grabaste con Marcelo Chelo Delgado de Zimbabue, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegaste a grabar con él? El Chelo es un amigo. Nos conocemos de allá, de Buenos Aires. Y nada, quedó pendiente eso de hace mucho tiempo, que tenía ganas de reversionar una canción de rock nacional. Había tenido varias ideas con distintos artistas y terminé cerrando con Loco de Atar. Antes de la pandemia, mirá cuánto había pasado. Y nada, recién después de pandemia me puse a trabajar en mi versión de esa canción porque la quería hacer un poco más. A mí el reggae me gusta, pero escucho dos temas y tengo que cambiar porque necesito ruido. Y digo, Chelo, voy a hacer Loco de Atar, quiero hacerla un poco más punk. Y apa, yo la quiero escuchar, Metele, me dijo y le mandé ese punk que me gusta a mí, noventoso, en casa con las guitarras y salió una maravilla. Vino a casa, compartimos un fin de semana entero, que vino a pasar el fin de con nosotros. O sea que está grabado acá. Sí, lo grabó en casa, sí. Ah, pero. Vino a casa. Por favor. O sea, el video sale, está grabado, estamos los dos en el mismo estudio. Qué lindo eso. Sí, sí. Qué lindo para vos como artista. Sí, como claramente. Músico, ¿no? Y que aparte de este EP que vas a sacar con sí. cuatro canciones, ¿ya tenés algo más a futuro? Sí, ya estoy terminando de mezclar mi segundo EP, que se llama Haz en la Mente. Son cuatro canciones más. Y estoy empezando a trabajar el tercero. Pasa, los voy largando cada dos meses. Claro. ¿Viste? Claro. Ahora voy a dejar que camine un poco este que sale ahora y después saco el otro. Bien, vos sabés que veníamos charlando con las chicas en el auto acá de la colectiva y me decían, ¿y dónde puedo verlo? Porque como. A ver, ahí el público siempre se va renovando, digo, ¿no? Entonces hay por ahí personas que no te han escuchado en vivo. Digo, claro. ¿tenés pensado alguna fecha en vivo, en algún espacio? Claro, eso es un dato importantísimo, una buena pregunta, porque no soy de tocar mucho en vivo. Siempre dije que soy más músico de estudio, que trabajo desde las sombras y toco muy poco. Hice un acústico el mes pasado, hice un acústico en la Fundación Campano. Y ahora recién a fin de año voy a tocar con una banda nueva que armé con músicos amigos míos de Buenos Aires, vamos a tocar acá en la ciudad. Y bueno, estamos como laburando ese repertorio, así que así fin que de año voy a tocar. Atentis, sí, sí. Atentis, bien. Bárbaro, ¿tenés ganas de deleitarnos con una canción dale, más? Dale. Dale, bueno. Este tema que voy a hacer se llama Conquistar. Y también habla de salir a la calle a arrebatar los sueños que nos pertenecen. Amanecí otra vez, conmigo la ilusión de poder conseguir lo que siempre soñé. El cielo me dirá si algún día podrán mis ojos ver si era para mí o tengo que esperar. Y decidí cambiar mis sueños de alcanzar. No sé si llegaré, la cosa es empezar. No importa el que dirán, no busco que me apruebes, eso ya fue. Amanecí otra vez, seguro de quién soy. Nada volverá a ser como ayer. Nada volverá a ser como antes. Si pasa el tiempo y no me ves, no te preocupes, yo estaré conquistándolo todo. Hey. Amanecí otra vez, galopa el corazón, con y dentro la intuición de que el tiempo llegó. Es hoy y para la ocasión, alzo la vista y como siempre hablo con vos. Gracias te doy mi Dios por siempre acompañar. Nada volverá a ser como ayer. Nada volverá a ser como antes. Si pasa el tiempo y no me ves, no te preocupes, yo estaré conquistando lo todo. Nada volverá a ser como ayer. Nada volverá a ser como antes. Si pasa el tiempo y no me ves, no te preocupes, no te preocupes, yo estaré conquistándolo todo, conquistándolo todo. Terrible, terrible, terrible. Muchas gracias. Nos tenemos que sentir como privilegiadas porque él acaba de decir que no es de, digamos, de tocar así en vivo ni nada por el estilo. Es más de estudio. Nosotras nos sentimos como unas privilegiadas, Rebeca. No, o sea, la verdad tenemos que yo estaba como, lo miraba a Diego y le decía, sí. ¡Wow, qué buena voz! ¿Qué lindo? Che, ¿das clases de canto en la actualidad, sí, o estás más enfocado tengo en otra como, cosa? Tengo como un cupo que me hace sentir como re bien, que es un cupo limitadísimo que está siempre lleno. No tengo lugar, ¿viste? O sea que no te pregunto si... Tengo, yo doy clase de lunes a jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche y tengo todo lleno. Bien. O sea, no tengo lugar, gracias bien. A Dios. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras decir que no te hayamos preguntado no, por no, ahí? No, gracias. Primero agradecerles a todos, a Diego, a vos, a todos. Agradecerle a toda la gente que me está escribiendo. Bueno, bien. Y agradecerles a ustedes, a la radio por tenerme en cuenta y poder traer mi música. Bueno, viceversa, que nosotras también te agradecemos por elegir Desbocadas para venir a cantar en vivo. Gracias por traer tu música acá. La verdad, un placer escucharte. Sí, totalmente. Bueno, nada. Gracias. escuchen ahora el 18 de junio el EP que va a estar por salir. Eso que mismo. Que se llama Cuatro Canciones al Hilo, de Nico David. Lo pueden escuchar por Spotify. ¿Cómo te buscan? Nico David con mayúscula, ¿no? Me buscan en Spotify, Nico David con mayúscula. Mi Instagram es @nicolas.david.ok. Bien, ahí va a estar toda la info. Y muchísimas gracias, sí, nuevamente. A ustedes, nos vemos. Gracias. No, un placer, la verdad. Bueno, palabras. Nos queda la agenda cultural y te vamos a liberar, Diego, y vamos a liberar al espacio de Desbocadas ya hasta el lunes ya que viene. Estamos, hoy vinimos muy cargadas. Qué lindo programa salió hoy, la verdad, un programón bárbaro. Diría la abuela, redondito, redondito. Redondito, redondito. En de mientras. Ay, que se había. No me digas que se había trabado el vivo de Instagram. Quedó tildado. No te lo puedo creer. Igual subimos los videitos de acá de David, así que a nuestro Instagram. Sí. Así subimos. Que no se la van a perder tampoco, así que quédense tranquilos por eso. Sí, está el contenido ahí filmado. No, subió, algo subió. Ah, no, es el de Desbocada. Bueno, lista. Ténganos paciencia, la tecnología a mí me supera. Voy de a poquito aprendiendo cosas y tratando de meterle contenido. Pero bueno, Vero, ¿nos decís la agenda cultural? Sí, poneme la cortinita para la agenda cultural, Dieguito, por favor. ¿Qué traje unos temas recopados que a mí me gustan mucho. Yo digo, ¿a dónde meto los temas que me gustan a mí? Y yo dije, ya está, con la agendita vamos y lo ponemos ahí y me doy también yo mi gusto y mi placer. En la puerta giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que se soñó, despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos, que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Insolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente, que nadie educó. Es herencia de todo un camino, cargado en tristeza y ajeno al rencor. Ahí venimos con la agenda cultural. Nos estábamos despidiendo, qué fotito. Sí, estábamos sacando fotos. Bueno, vamos con la agenda cultural. Bueno, vamos. Sábado 17 de junio, surfer y falopero en la casona acá. En el Centro Cultural La Estación. Perdón. Yo ya le dije que no soy muy buena leyendo. Odio la parte de leer. Pero bueno, sepan disculpar, van a estar en el Centro Cultural La Estación a partir de las 21 horas. Después tenemos el 17, ¿sí? El sábado, en La Casona, acá sí, a partir de las 22 horas, Torque y Erroy, justamente en La Casona. Y después, a ver, fechaza, acá van a estar el lunes que viene nuestros cumpas, queridos, Planeta Zombie, que la rompen. Van a estar el lunes también haciendo un vivo ahí. Mira, te tiramos la previa. Ya lo estuvieron escuchando algunos, sí, que estuvieron en Papo Rock Sub, perdón por la propagandita, pero no importa. Sí, van a estar tocando justamente el 24 de junio en La Casona. Después va a estar Apático Black Paradox en La Casona también el 15 de junio. ¿Cómo se viene junio con todo? Sí, a puro rock, diría. Después tenemos la milonga Antimufa en La Casona también. A partir de las 23 horas, el viernes 16 de junio. Eso también para cortar un poco, porque venimos mucho rock. También vamos con la Antimufa. Y tenemos por último Astrela y Pesina, el viernes 16, 21 a 30 horas, también en La Casona. ¿Cómo se está poniendo La Casona? Sí, la aterre. Viene con a todo ritmo. Aterre con La Casona. A todo ritmo viene. ¿Esa fue toda la agenda cultural y además? No, esa fue toda la agenda cultural. Fue toda la agenda cultural. Después igual vamos a estar subiendo los flyers, las redes sociales, sí, para que todo ese contenido les quede. Síganos, arroba desbocada 104.7. Nada, les queremos y ya está. Basta. Nos pasamos por 10 minutos y todo, no se pueden dimos quejar. Todo lo que teníamos. Todo lo que teníamos. Y más. Sí, la verdad. ¿Qué más quieren de nosotras? No, 5 minutos nos pasamos, no 10, vamos. No podemos con todo. Y la verdad que medio es a las apuradas todo. Amo el tema que está sonando de fondo. Cerramos con Gardelitos, ¿no? Cerramos con Gardelitos. ¿Con cuál? Porque te pasamos dos. Mezclas raras. Dale, sí, dale, me va. Bueno, sí, queridos, escúchennos el lunes que viene, 21 horas por Radio Cooperativa Indie Rock. Vamos a estar subiendo igual los flyers con todo lo que se viene el lunes que viene. Les queremos un besote. Gracias, Vero. Gracias, Diego.